¿Cómo están, amantes del terror y del misterio? Como se los advertí, sus cuerpos temblarán de miedo con la escalofriante y aterradora narración que a continuación conocerán. Perdón. Este caso interesante sucedió en la ciudad de Tlaxcala, lugar en donde Rafael conoció el cuadro embrujado de Don Cayetano, hombre perverso que se negó a irse de este mundo, por lo que su viejo espíritu se apoderó del maléfico retrato. Y el pobre e incrédulo Rafael se enfrentó a este ente del más allá, lo que le costó la vida. Vamos, mis siniestros amigos, no teman a la oscuridad, porque esto apenas empieza. Ay. Oye, Ramiro, ¿y cuándo crees que terminemos la remodelación de esta vieja hacienda? ¡Uy, patrón! Pues se va a llevar mucho, porque está muy mal. Sí. Ay, el difunto Cayetano la tenía muy abandonada. Pues sí, ya ve usted que los muchachos y yo no paramos de trabajar. Y pues, como que no veo que adelantemos. Pues así es. Y ya tengo una semana que llegué aquí a Tlaxcala y veo que va para largo. No hay pa' cuándo. Pero, por lo visto, ustedes no quieren terminar pronto porque apenas empieza a caer la tarde y les urge irse, por lo que veo. Es que aquí asustan, patrón. Yo no creo esas cosas. Pues más vale que las crea. Si no, pregúntele a los muchachos. Ya te dije, Ramiro, que ustedes se imaginan cosas. Bueno, si así usted lo cree. Claro que lo creo, y así es. Mire, patrón, más vale que tenga cuidado, porque aquí suceden cosas bien raras. ¡Patrañas! No empieces con tus patrañas, Ramiro. Pues, yo nomás le digo. Oye, Ramiro, ya empieza a oscurecer, ya vámonos. Sí, ya vámonos. Sí, no queremos pasar aquí cuando caiga la noche. Lo sé, diles que ahorita voy. Está bueno. Ya ve, patroncito, no soy yo nada más quien tiene miedo. Pues sí, pero tú tienes la culpa por platicarles tantas mentiras. No son mentiras, pues. Y puede preguntarme en el pueblo. ¡Basta! No sigas, ya, cállate. Ya usted si no quiere hacerme caso, patrón. ¡Ya! ¡Ahorita voy! ¡Ya! ¡Ya! Yo nomás le advierto, patrón, que tenga mucho cuidado con Cayetano. Sí, ya sé lo que se dice de él. Pues todo es cierto, patrón. Era una persona muy mala. Ándale. Ya, vete porque te están esperando. Allá usted que no cree. Que descanse, patroncito. Buenas noches. Ay, qué gente tan ignorante. Creer en fantasmas. ¿Qué les parece, queridos amigos? Rafael no se percató de que el tiempo pasó rápidamente y que las manecillas del reloj marcaban las 12 de la noche. Fue cuando escuchó aquellos lamentos que venían acompañados de pasos y del sonido de cadenas arrastrándose. Perdón, nunca pensó la pesadilla que iba a vivir esa noche. Oh! ruido de cadenas? Parece que es en la que fue la recámara de don Cayetano. Será mejor que vaya a ver. Rafael llegó a la recámara que fue de Cayetano y de su esposa. Allí había pertenencias de los dos, e incluso colgaba de la pared un cuadro con la fotografía del que fuera el afamado ranchero. Pensaba que había soñado los ruidos y decidió retirarse a su recámara para dormir, pero no había caminado ni 3 metros cuando volvió a escuchar los quejidos y ruidos extraños. Sorprendido, volvió a la habitación y de una patada abrió la puerta. Todo era silencio. Fue entonces que iluminó el rostro del maléfico cuadro. Lo que vio le enchinó el cuerpo, sintiendo como un fuerte frío se iba apoderando de él. ¡Ah! No puede ser lo que estoy viendo. Los ojos del cuadro se están moviendo. Y esa sonrisa diabólica que se dibuja en su boca. No, no, no. No, esto no me puede estar pasando. No, no es cierto. Mejor me voy a la casa de mi tía. Prefiero despertar a mi tía, aunque se enoje. Pero no seguiré en la vieja hacienda. Tenía razón cuando Ramiro me dijo que estaba embrujada. Pronto estaré en la casa de la tía Manuela. Cuando le cuente a mi tía, va a pensar que estoy loco. Pero si son casi las 2 de la mañana, espero que no se asuste. ¡Tía Manuela! ¡Tía Manuela! ¡Soy Rafael! ¡Ábrame, por favor! ¿Quién es? ¡Soy yo, tía! ¡Rafael! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Qué haces aquí a estas horas? ¡Me asustaste! ¡Pero mira, muchacho! ¡Qué cara tienes! ¡Hasta parece que viste al mismo diablo! Cierto, tía. Aunque no lo crea. Pásale y descansa. Te ves muy agitado. ¿Agitado? Y también muy asustado. ¿Qué te pasó? Mira, ven. Estate tranquilo. Cuéntame, ¿qué pasó? A ver, hijo, ya que estás más tranquilo, cuéntame. Qué bien huele el café que me preparaste, tía. Sabe delicioso. Bueno, tía, en la hacienda espantan. ¿Qué dices, Rafael? Sí, tía. Suceden cosas que nada más de recordarlas se me enchina la piel. Véame. Ay, no me digas que es cierto lo que dicen en el pueblo. El espíritu de don Cayetano sigue vagando por ese lugar. Yo no quería creer lo que me dijeron los albañiles. Es más, hasta me burlé de ellos. ¿Estás seguro de eso? No fueron figuraciones tuyas. Volviste a tomar alcohol, ¿verdad? No, claro que no. ¿Cómo cree? Lo que le digo es la pura verdad. Pues entonces está canijo. ¿Y usted qué sabe, tía? Bueno, pues a mí me han contado. Así es, siniestros amigos. Fue entonces que Manuela recordó las advertencias que le había hecho la gente del pueblo de que la hacienda estaba maldita, pues don Cayetano vagaba por ahí, ya que su alma no podía descansar por el maltrato que siempre le dio a Esperancita, su esposa, y su maldita avaricia que era tanta que por no pagarle un médico, la dejó morir. Perdón. Pero vengan, sigan conmigo. No tengan miedo. Los chismosos del pueblo comentan que no debí comprar esa finca, y que porque ahí espantan. Yo no les creí, pero ahora con lo que me estás contando, pues ya no sé. Mejor véndala y quítese de problemas. Ya lo había pensado, pero ¿quién la compraría aunque la dé barata? Anúnciela en el periódico. Ya sé, mejor le decimos al padrecito que vaya a bendecirla. Pues no es mala idea. Bueno, yo ya tengo sueño, ya vete a acostar. Al rato me acompañas a la iglesia. Ay, sí, tía, estoy muy cansado. Ay, ojalá que el padre Rodrigo pueda ir mañana mismo a bendecir la hacienda. Que descanses, hijo. Igualmente, tía, me despierta para acompañarla. Claro, así lo haré. Nos vemos al rato. ¡Rafael! ¡Rafael, ya levántate! ¡Que se nos hace tarde! ¡Ya voy, tía! ¡Apúrate! ¡Hay que ir a ver al padrecito! Sí, sí, sí. En un momento estoy listo, tía. Llevaron al párroco para que rociara agua bendita en aquella propiedad para alejar al demonio con las plegarias de todos los trabajadores. Pásale, padrecito. Gracias, doña Manuela. Aprovechemos ahorita que están todos los trabajadores. Eso es bueno, eso es bueno. Vamos todos a orar. Padre nuestro, aleja todo mal de este lugar. Empecemos por la sala. Padre nuestro que estás en el cielo, aleja todo el mal de este lugar. Bendice, Señor, este lugar. Ahora vamos a la recámara, padre. Es donde dices que escuchaste cosas raras. Sí, tía. Vayamos, pues, hijos. A ver, Rafael, abre la puerta. Sí, tía. Ay, hijo, pero qué frío se siente aquí. Vea, padrecito. Ese es el cuadro de don Cayetano. Sí, está para asustar a cualquiera, hijo. Ay, que hasta parece que está vivo. Vean esa mirada que tiene. ¡Está diabólica! ¡El cuadro se movió! Ya nos estamos imaginando cosas, ¿no? No, no, tía. Tía, fíjese bien. Tranquilo, hijo, tranquilo. Sigamos con la bendición. Todos juntos, por favor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Muy bien, hijos. Ya terminé la bendición. Pero sentí algo raro. Todos nos hemos sentido así. Por eso no se consigue gente para que trabaje aquí. Sí, ya me habían dicho que aquí asustaban. Muchas gracias, padrecito, por venir a bendecir a mi hija. Ay, es un placer, hija. Le hacía falta. Sí, Y espero que ya no pase nada. Ah, hijo, en el nombre de Dios, te aseguro que no. Pero ya me voy. Tengo misa de 12. Sí, sí, padre. Ya vámonos. Nos vemos, Rafael. Ojalá y terminen pronto. Sí, tía. Vayan con Dios. Así es. Pasaron los días y aquellos lamentos y ruidos extraños desaparecieron, por lo que Rafael fue agarrando confianza poco a poco. Pasaron 3 meses. Muy pronto, la remodelación de la hacienda quedaría lista, pero... nada es eterno en el mundo de los muertos, ¿verdad, mis siniestros amigos? Así que, sigamos por esos tenebrosos caminos del mal para conocer qué le pasó al pobre de Rafael. ¿Ya ves, Ramiro? Todo está tranquilo. Sí, patroncito. Esta semana ya terminamos. Ay, hasta pienso que todo lo que escuché fue mi imaginación. Pues no se crea, ¿eh? No. Ustedes tienen la culpa. Me contagiaron su miedo, condenado. ¿Eso piensa? Claro que eso pienso. Por las dudas, de todos modos, nosotros nos vamos temprano. Miedosos. Mejor ya váyanse. Empieza a oscurecer. Sí, sí. Bueno, nos vemos mañana. Ya es muy noche. Mejor me voy a dormir. ¡Quédese con Dios, patroncito! ¿Pero qué ruido es ese? ¿Alguien viene? No puede ser. ¡Otra vez esos lamentos! Y se acercan cada vez más. ¡Fuertes! A lo mejor alguien se metió. Tendré lista mi pistola por si me quieren asaltar. ¿Cómo se sienten asustados? Pobre Rafael, porque en ese momento un fuerte viento abrió la puerta y fue cuando distinguió la figura de un ranchero. Comenzó a disparar y aquel ente maldito se alejó para refugiarse en la habitación de don Cayetano. Sin pensarlo, Rafael tiró la puerta y entró. Pero no había nadie. ¿Quién eres? ¿Quién eres, maldito? ¡Anda! ¡Da la cara! Entonces, Rafael miró hacia donde estaba el cuadro de don Cayetano. Cuando se paralizó de miedo, su mirada, que no fija en aquel sitio, vio con terror como la figura del viejo ranchero se fue desprendiendo del barco. Primero el rostro, después el cuerpo entero, y avanzó lentamente hacia el pobre Rafael hasta que... sí, mis tenebrosos amigos, la pintura tomó vida y se abalanzó contra Rafael, poniendo sus manos esqueléticas y frías sobre su garganta, pero... Veamos, sigamos conociendo esta historia. Se los advertí. Nadie podrá vivir en mi propiedad. ¡Nadie! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡No me hicieron caso! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No me hagas daño! ¡Demasiado tarde! ¡Nunca nadie volverá a entrar aquí! ¡Nunca! ¡No! ¡No! Diabólica de Don Cayetano. Fue lo último que alcanzó a escuchar Rafael, quien sintió que se le iba acabando el aire y la vida. Pero no interrumpo más. Sigamos con esta historia. Veamos qué sucedió por la mañana, cuando llegaron los trabajadores. ¡Qué raro que no esté el patrón! Sí, es raro, porque aquí está Paco. Bueno, quizá esté en algún lado. Voy a buscarlo. Ustedes mientras sigan trabajando. Está bien, señor. ¿No? ¡Don Rafael! ¡Ya llegamos! No me contesta. Estará enfermo. Tenga cuidado. ¡Patrón! ¡Está bien! Ah, no me contesta. Y ya me empiezo a dar miedo. Solamente falta buscar en la recámara del viejo Cayetano. ¡Ah, caray! ¡Se cayó la puerta! Mejor llamo a los muchachos para que entren conmigo. Eso está muy raro. ¡Milquiades! ¡Juan! ¡Vamos, ¡Oh, ¡Oh, miren! ¡Tiraron la puerta! ¡Entremos juntos! ¡Pero qué es esto! ¡Rafael está tirado en el piso! ¡Sí! ¡Pero vean qué tiene sobre su cuerpo! ¡El cuadro de Don Cayetano! ¡No sean follones! ¡Ayúdenme! ¡A lo mejor necesita ayuda! ¡Venga! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué pesado está el cuadro! ¿Cómo fue que se cayó encima del patrón? ¡Ay! La pared donde estaba colgada está muy lejos de aquí, como a 1 metro. ¡Ah, ya dejen de platicar! ¡A ver, vamos! ¡Sí, lo vamos a levantar! ¡Está bueno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Para mí, qué puta del diablo! ¡Ah! Pues sea lo que sea, tenemos que sacar de aquí a Don Rafael. ¡Ya! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Pongamos esta cosa a un lado! ¡Sí! ¡Tiene una cara horrible! ¡Un espanto! ¡Oye! ¡Y dolor! ¿Está muerto? No sé, pero su cara me da cierto miedo. ¡Don Rafael! ¡Don Rafael! ¡Está muerto! ¡Ese me hace que sí! ¡Que alguien le avise a Doña Manuela! ¡Tengo que llamarle a un doctor! ¡Sí, sí, córrele! ¡Yo voy! ¡Sí! ¡Pobre hombre! No sé qué vería. Seguramente no era bueno. Mejor Vámonos, Ramiro, ya nada podemos hacer por muertito. Mejor vámonos de aquí, vámonos, vámonos. Sí, vámonos, porque también yo tengo mucho miedo. Pobrecito Pato. Qué bárbaro. Para mí que fue el maldito de don Cayetano. ¿Pues quién más? Pues claro que sí. Sí, pues sí, ¿verdad? ¿Quién más? Cara tan fea de susto que le quedó es porque vio algo re feo. Sí, y el cuadro, ¿qué decía allí sobre su cuerpo? ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Qué? Mejor llamarlo. Está muy raro, ¿verdad? Sí, sí, está muy raro. Vámonos, vámonos ya. Pobre Rafael. Nunca pensó terminar sus días en medio del terror. Los médicos diagnosticaron paro cardíaco, pero ustedes y yo sabemos que no fue así. Perdón. Su tía, doña Manuela, decidió ya no continuar con la hacienda maldita, la que ahora se ve otra vez abandonada. Está en venta, muy barata. ¿Usted está interesado en comprarla? Hasta la próxima. Lo reto a que se atrevan a abrir una vez más las puertas del inframundo. Las que yo, don Nicanor, solamente yo puedo abrir. Sí, quedarán atrapados en las sutiles redes de lo desconocido.